La raíz de la palabra. Maazi mugu tehte, maazi puhste kahta yuk haazi panha tjat. Tätä vedi jat hõõn jadi puhse, jat pese jat peet. Ja ma puhsevõ hõn pohtik pidime ava juhk jat hõn rõmõ jat hõn aads ja ta ava tahtun. Ma jadik ne kapsi, ma jadik ne madjauk, sa puhse kahp jat tuki vaate. Pidi jat pusev, et ta nuk taavu, jat nuk pat madoon, sa jat tuki vaate ja ta puhse kahp ta tuketa tuk nasvõini ja vahkui neiden. Et pesõjad peet õn mõdja uval, sa hama haoid pätaukta ja juh, kus am tjunni vahkuem, mõdikšime võrjadel internasjonaal el libro de Oaxaca, ja ta hama abikti ja hibikki, ta haoid põn kubuhs kui kahtu näden, sest tiktu jõõdi, ja ta tooktu, teaktu, ja ta nõk, mõdikšime võrjame saan libro, aga pat ma toon näden, et näden mõgu tõhti, ja ta ajuhk Edik vaksta ja tema kuk tõhtu, põn avanud käik võppu zõmda, maha hama tõhtu, võn zõnada, aga tõhtu. Ta tänu võik taavud, kui haad hõõna tõhka ikk moodu, ka või avas ahtun ikk moodu, ja ta otomis, ja nõvem, ma hama sõvad südade Mehiko. Ja tema kuk tõhtu, aga uga ajuh põtaakta, ja ta haoisi, kui ja Vahkuin ja miukidest ikk põdõnda jäva juhk vanagi Estados Unidos ka ja tõkki vahkuin, hau kõigi viin maun, hau kõigi tjungi pühk, diktu ja jõn ja vahkuin. Ta teen pat ma toodan, et ja ta suusna vohpun ja see mõõde ja on mõgu ukti los rurales, ja pat ma toodan nii miei, tšin test leha, see võtsi pea ta suusna vohpun, ja pat ma toodan, et ja teen mõgu tõhti ja pat ma toodan, ja ta mõgu kaptu ukti Keisha Awa Yuk, Mayat Shavat, Guatemala, Guatemala, the Pizimia Awa Yuk, Jot Nagapsh Majak, Sahatu Kibata, Havakunasha Kugamda, Kuetaku, Hura Kudukta, Punapsanaj, Tanaji, Hap Guatemala, Kuyotava, Puzaha, Yapa, Katni Madrid, Kaba, Gunzugs, Hapusha Kops, the Gundog, Yoda, Viation of Yugo, Nixon of Elecciones. Nad enne pat madu on ja ta on mõguuk. Tuuk tikpa siime ei ajuuk, su ja ta ajuuk. Nas kapsu kui ja tigu väkku, saa enn siu jõis, nad enne tikpa siime ajuuk. Aldo on selles, kelle taugi puhku kohpu, su ja ta nad enne mohk. Ihed häi seetu, kui nende mohk põn mohk maats, põhjad on see mõõin hata, põhjad sõmba sõmda, hata tõmd, põhjad pikk mõnõksta. Kams tik mai di kahadas na den kapste ko kat mokde den jot sha ernik tu yoi jot na gapshin jot na majakun Hola, muy buenos días a todos y todas las personas que nos sintonizan en la frecuencia del 107.9 de FM y también a quienes nos escuchan a través del internet en cualquier lugar en el que se encuentren en México o en el mundo. Hoy les vamos a compartir de nuevo la palabra de los pueblos originarios o de algunas organizaciones sociales o de otros medios de comunicación libres, independientes, autónomos o como se llamen. Palabra que en general es silenciada y no se transmitirá por los medios masivos de comunicación de paga. Palabra de los pueblos que es importante hacer llegar a todos los oídos de los pueblos de México y del mundo. El día de hoy les vamos a compartir un tema que es sobre el Tianguis Literario Autónomo, que es una alternativa a la Feria Internacional del Libro ahí en Oaxaca. También les vamos a compartir un comunicado del Congreso Nacional Indígena por el intento de desalojo de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Amir Flores Soberanes. También vamos a tener una nota sobre Oaxaca. Es una reflexión colectiva desde las comunidades y organizaciones indígenas que conforman el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas, Foro, y el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA. Además les vamos a compartir una pieza musical llamada Chintesle, de los rurales, del álbum Ocotita. También en las notas internacionales les vamos a tener un reporte desde Guatemala sobre la situación actual de las protestas. Y en la sección de opinión vamos a tener la participación de Aldo González de Guelatao, que nos cuenta sobre la biopiratería del maíz. Pues ya Feria del Libro Internacional de Oaxaca. Filo shamoda hamaga yata ha isha midik pat uktek humukta shadik tu yerida maya adam dik tu yerzi yada abik tinya hibikida namaktega yada nektiopuda yada habi hotspuda niduki yaga hadende negap smukida namaktega kutig abik dik tu yerida yada abazachtan mudd shamoji Tianguis literario autónoma y popular. Ya Macmax ambi octubre de chonda o que da abazachten. Hagashpok kukmuk tekti ya de medikshmeve Amazon Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Tegi ha in namatska et nuwana de uk namatska tundaht et nuwana de ska pandik tekde. Ya de gadet nuwana ya da Almadía proveedora escolar et Fondo Ventura. Tiktu yodit yoda atun kapuk. Gilzik ka da kupuk tu kaat. Pus naden kupuk tu yoda vin maun, uksat putauk tu hagushku ha ma kahat pawan maize, suza hamen hingob, ha i audit, suza men hingob, ha i mi wenit kahat, but naden ha avazotan katu putauk nada. Kaaba dugigo yid yoda. Tunga pak san min kibut ye ge haide de kapshin ejik sham une ngi amdei kwa ha ya panyakstet tok bu yakpo makushuk mil ka zga hade na awa azacht nik mo de khazen ka go pak de bu khazen ka na ja ku mado de bu na de ugi at ka ya ha gu kide pasak ne ga bik ni ge ide ya da chun da ko ga bik ya da awa azachten zade de shmo de Tianguis literario autónomo y popular Ham Guajquem. Tres editoriales independientes, librerías, escritores, gestores culturales y encuadernadores, todos de Oaxaca, México, se suman para autogestionar la tercera edición del Tianguis literario autónomo y popular, que tuvo inicio el 14 de octubre, el mismo día de arranque de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, FILO por sus siglas. La idea de sus organizadores es conformar un espacio alternativo a la Feria Internacional, donde sea posible espejar la diversidad de voces y cultura del estado de Oaxaca, haciendo frente al monopolio empresarial formado por Almadía, proveedora escolar Fondo Ventura, que tomó cuenta de la feria, argumentaron. A pesar de las buenas intenciones que pregona, no deja de ser lo que es, un negocio privado en donde el acceso a proyectos y editoriales locales se restringe a los beneficios económicos y políticos de sus promotores, señalan los organizadores del Tianguis en un manifiesto. La feria, dirigida por el empresario Guillermo Quijas Corzo y su esposa Vania Reséndiz Serna, tienen un presupuesto de 8 millones de pesos, de los cuales 65% proviene de fondos públicos de los tres niveles, informan. La FILO es un instrumento de un particular sustentado por dinero público para los fines comerciales, empresariales y de networking y relaciones públicas de este particular Quijas Corzo, que ya está aprovechando esta coyuntura sumamente provechosa para aumentar las operaciones de su editorial y otros productos en España, con la fachada de ser una iniciativa independiente y rebelde, dice el manifiesto. El cobro por un estande es de 17 mil pesos, informaron. Aquí nadie tiene condiciones de costearlo, sostuvo el Kurt Hagbart, que también hace parte de Matanga Taller Editorial, durante una rueda de prensa. Se crea una feria que es de Oaxaca, pero no es para Oaxaca. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y oficinas Ahora les vamos a compartir un comunicado del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, fechado el 16 de octubre de 2023 en la Ciudad de México. Este comunicado inicia dirigiéndose a los pueblos y gobiernos de México y del mundo, a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación. La comunidad otomí residente en la Ciudad de México responsabilizó al gobierno de Martí Batres del operativo de cerca de 2.000 granaderos que intentaron desalojar con violencia la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, antes edificio central del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde había niños, mujeres y ancianos indefensos. La comunidad repelió a los granaderos que se alejaron solo 200 metros. Recordamos que este espacio está tomado por la comunidad otomí desde hace 3 años, exigiendo vivienda y un conjunto de derechos básicos, exigencias ante las cuales el gobierno ha guardado un vergonzoso silencio. A 3 años de la toma del INPI, esta es la respuesta del gobierno hacia las y los compañeros. Esta es la política del Estado hacia los pueblos originarios. Llamamos a las organizaciones y colectivos solidarios con las luchas del Congreso Nacional Indígena y de los pueblos originarios a no dejar sola a la comunidad indígena otomí en estos momentos. Alto al desalojo de la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. Alto a la guerra contra nuestros pueblos. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Frente de Organizaciones Oaxaqueñas, Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA, Foro, Estados Unidos, Paun Mai, Corredor Interoceánico, Embajador Ken Salazar, Consejo Corredor Empresarial, Salomón Jara, Ipatim, kuga wakwem with a tsok, the wakwem with a mahesta, but this guy este kyo de hai, kaba wakwem with kaba hat hansh, milk with talk that they have peon majib, suzi wakwem with ekna wound, which it mudan the Estados Unidos. Hap my other eats more than one tepek, kahaga hap heki hegeshna, a corner, kuyi hate mudan the Estados Unidos, prashatsakit mudan wander, mangish tun kush. Es na dije na ni kaf shwa ni kuy wa khwe mu dik buda ka de ni ya zakin bi tauk ta bi ada ya bi ayuk ku ku wan ya ada igun za gut a pu sha kokh a chinao na chana oi. Bueno, ahora les vamos a compartir un extracto de una reflexión que hacen dos conjuntos de organizaciones o de redes oaxaqueñas. Inician su texto diciendo: Fuera Estados Unidos de Oaxaca. Nos sumamos a las movilizaciones nacionales e internacionales a 531 años del inicio de la resistencia y rebeldía de nuestros pueblos indígenas en Abya Yala. Nos vemos en el espejo de la histórica lucha de los pueblos originarios del mundo frente a la guerra de exterminio. El siguiente escrito es una reflexión colectiva desde las comunidades y organizaciones indígenas que conformamos el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas, Foro, y el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA, ante la reunión de representantes de Estados Unidos con el gobierno de la Primavera Oaxaqueña, los cuales han firmado la llamada Iniciativa por Oaxaca como parte de la imposición del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y el reordenamiento del sur-sureste mexicano. Nos preguntamos con mucha preocupación, ¿qué representa la Iniciativa Oaxaca para los pueblos indígenas? Esta iniciativa fue presentada e impulsada por Ken Salazar y el Consejo Coordinador Empresarial bajo el amparo del gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, y presentado por él mismo como Amigos por Oaxaca. Su objetivo ha sido pronunciado por estos mismos actores, el cual consiste en entregar las riquezas naturales con las que cuenta Oaxaca al imperialismo norteamericano. El Istmo de Tehuantepec pretende ser el espacio físico donde se movilice la economía mundial de todos los continentes, controlado por los intereses económicos y militares de Estados Unidos y sus aliados del norte global. Para ello, la destrucción ambiental, la explotación de los bienes naturales y la mano de obra barata es requerida, siendo el Istmo la puerta al saqueo de Oaxaca y del sur-sureste mexicano. Alto a la guerra de exterminio contra los pueblos zapatistas, kurdos y palestinos, y todos los pueblos del sur global que luchan y resisten por una vida humana digna y solidaria. Basta de violencia feminicida. Atentamente, desde Oaxaca de Flores Magón. Pues no me gusta tanto, pero más de la sur, más de me gusta de que me engaño que te chunga pierna y den. Ya tramoda amazon chin tesle ni mei ya da ba megu na de los rurales ya da de ni miuk de ya ka una ga shush pa vop de ya wa kwi astik bezem de ha shush na vop pen ma ya da amazon ni chmei balkan al ya shush tip wand ukpat ma de in hamet amadonosh. Bueno, y ahora les vamos a presentar un tema musical, se llama Chintestle, del álbum Ocotita, una pieza musical de Los Rurales, un colectivo de músicos de diversas comunidades del estado de Oaxaca, que aborda diversos géneros musicales, entre ellos el balcán, género al que pertenece la pieza que a continuación escucharemos. Thank you. Yatmuguk tukta samadana gapshaha ku Guatemala apanmuguk César Gómez na ayuk tkeish sai hatu ki wataha papusha kopte ku yadap kai gunzuga sa de hawungdaoga hawesh na wago umdikshma amran elecciones de presidente de la república kabat ku pukta ha ku tu tchin mura papusha kop na mai di pudeki hawa ku menha utika kupuk tu kat tikutuk tu ha chan ha zha bi gesh bi kop ku ha ta sha de ha kutuk kin su zika tek de su zika minat ha kidung as tik tu yo ha kap cep ta ku ha za pu sha kop tu ne dok tu za ne tu di ga duk tu za ne tu ha tu da gam de ka ba ha dik nas ta sta kunum ik mh pa ta ok ta von ma lu ga ne dik pa yo zit pe na ba de dik pe zam de ha ha ayu. Ahora en las notas internacionales les presentamos un reporte desde Guatemala de César Gómez, que nos va a hablar sobre la situación actual de las protestas contra el intento del golpe de Estado. Desde Guatemala les enviamos cálidos saludos a la audiencia de la radio comunitaria Ahyuk Hempoj, que transmite en Tlahuitoltepec, Oaxaca, México. Hoy les compartiremos una breve cronología de la crisis política que está atravesando Guatemala, dividido en tres momentos. El primero es que en los últimos gobiernos se ha consolidado en las estructuras del Estado el Pacto de Corruptos. Se le llama así a un grupo de políticos que han cooptado el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial, favoreciendo a través de normativas a un pequeño sector que violan reiteradamente los derechos humanos y colectivos de las mayorías, criminalizando sus demandas. Este año se convocó a elecciones generales en Guatemala. Cada cuatro años se eligen en las urnas al presidente de la República, los diputados del Congreso de la República y alcaldes municipales. El Pacto de Corruptos se aseguró de bloquear la participación de candidatas y candidatos comprometidos a cambiar la realidad del país. Un ejemplo fue negar la inscripción como candidata a la presidencia a la lideresa indígena Telma Cabrera. En su primera participación en las elecciones de 2019, se posicionó en la cuarta casilla de los aspirantes a la presidencia, representando para el Pacto de Corruptos una amenaza. La población, cansada de las promesas falsas del detrimento de la educación, salud, economía, infraestructura, entre otros, acudieron a las urnas el 25 de junio de 2023. Durante el conteo de votos, el candidato a la presidencia que dio una gran sorpresa fue Bernardo Arévalo, postulado por el Partido Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quienes pasaron a la segunda vuelta electoral. El Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones de segunda vuelta para el 20 de agosto de 2023. Durante la segunda vuelta electoral, Bernardo Arévalo resulta ganador con una ventaja del 20% de la intención de voto sobre la candidata Sandra Torres. El segundo momento, la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, apoyada por el Pacto de Corruptos, no aceptó el resultado de las votaciones. Comenzó a impugnar los resultados en el Tribunal Supremo Electoral, aduciendo que se había fraguado un fraude. Desde entonces, varios partidos políticos, personas individuales y el Ministerio Público no aceptan los resultados, justificando una serie de anomalías durante las elecciones, presentando varios recursos en los tribunales de justicia que ha derivado en revisión de las actas en cada departamento. La solicitud de cancelación del partido Semilla de Bernardo Arévalo, repetir las elecciones y, lo último, el allanamiento de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Varios juristas, organizaciones de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidad internacional han señalado a través de comunicados y conferencias de prensa que se está violando el debido proceso administrativo, quebrantando el orden constitucional y la voluntad popular del pueblo de Guatemala, que eligió a través del voto a sus nuevos gobernantes, asegurando un maquillado golpe de Estado que atenta contra la democracia y la soberanía. La población ha identificado a cuatro personajes: Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público; Rafael Curruchich y Cintia Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI; y el juez Freddy Orellana. El tercer momento. Las autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán se pronunciaron ante la crisis política que vive el país, enfatizando que atenta contra la democracia, haciendo el llamado a la manifestación pacífica indefinida. La primera acción que realizaron fue establecerse el 2 de octubre de 2023 frente a las instalaciones del Ministerio Público en la ciudad capital, sumándose a ella varias autoridades indígenas del país, del sector del comercio informal, campesinos, obreros, artesanos, estudiantes de las universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, entre otros, quienes han paralizado diferentes puntos del país a través de la manifestación pacífica. Por su parte, empresarios aglutinados en diversas cámaras han presentado varios recursos en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, resolviendo la Corte que se desbloqueen las carreteras porque viola el derecho a la libre locomoción y, de ser necesaria, utilizar el uso de la fuerza. Las autoridades indígenas también han presentado recursos que los proteja de los desalojos violentos, a decir de organizaciones internacionales de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. No es procedente actuar de manera violenta contra un pueblo que está manifestando pacíficamente. La Organización de Estados Americanos está mediando entre las partes. En la primera reunión desarrollada, no llegaron a ningún acuerdo. El 18 de octubre, de forma inmediata, se reunieron las autoridades de los 48 cantones con el Procurador de los Derechos Humanos y representantes del Ministerio Público. Esto a raíz del nuevo fallo de la Corte de Constitucionalidad que le dio a los 48 cantones 6 horas para desalojar el lugar. El Ministerio Público argumenta que los manifestantes no les permiten ingresar al edificio. Por su lado, los 48 cantones desmintieron los señalamientos, comprometiéndose que van a liberar un espacio mayor en las entradas, reiterando que continuarán con la manifestación pacífica indefinida. Mientras avanzan los días, la Corte emitió otra resolución, blindando a la jefa del Ministerio Público, enfatizando que el presidente de la República no puede destituir a la funcionaria. La población guatemalteca espera que el 20 de octubre, día en que se conmemora el Día de la Revolución de 1944, aumenten las manifestaciones en todo el país ante el descontento del actuar del actual gobierno. Desde Guatemala, reportó para la radio comunitaria AYUC de Tlahuitoltepec, Oaxaca, México, César Gómez. Naiden ya taduk, batmado undenet ya dan maguk, batmado undenet ya da Aldo González de Galatao, sus ya da Tishkoy, cuya de universidades autónomas comunales, Shatsuyoy, sus naden ya da Amok, Ashuk, Kagi Eshet, Ukik Negafchik Namajak, Uknaden Yat Kuan, Mirtuk, Yat Uwunmark, Kuamok, Ashuk, Nagashet, Itskaik Mast, Itskaik Munuk Abik, Agushku Yada Hoi, was men the Yat Eshtu Kob, with his name Zum Zum, the Puktak, Yazuk Patmadom, Sayada Yuk, Duk Pukta. Y en nuestra sección de opinión, hoy tenemos la participación de Aldo González de Guelatao, que nos cuenta sobre el papel de las universidades autónomas comunales ante la biopiratería del maíz. Escuchemos esta opinión. Desde aquí, desde la experiencia que a nosotros nos ha tocado vivir en las comunidades de aquí en la sierra, nos damos cuenta que muchas universidades de otros países llegan a nuestras comunidades a sacar información. Ellos saben que en nuestras comunidades hay muchos saberes que son importantes para la ciencia, pero también para la economía de las empresas transnacionales. Nos ha tocado dar la batalla frente a varias de ellas, porque vienen por información, ofrecen eso que llaman ahora distribución justa y equitativa de beneficios, y al final pretenden patentar los saberes tradicionales como un conocimiento científico que va a estar al servicio de particulares y más específicamente de empresas transnacionales. Entonces, esta situación yo creo que debe de estar también en el centro de atención de la UACO, porque son universidades bastante especializadas las que están llegando a nuestras comunidades a sacar los saberes tradicionales. Y no es que los debamos de encerrar, sino que allí, en esos saberes tradicionales, es donde la UACO tiene la posibilidad de hacerse más grande, ¿no? De digamos que ustedes ya sean maestros o estudiantes de la universidad, puedan investigar a su propia comunidad para poder hacer esa traducción de nuestros saberes tradicionales a un conocimiento científico que pueda ser compartido con la humanidad y no solamente privatizado para el privilegio de unos cuantos o para la generación de ganancias. Nuestras comunidades tienen la posibilidad de brindar efectivamente un paradigma al resto de la humanidad, pero eso no se va a construir solo, lo tenemos que construir entre todos. Hace algunos años, les voy a poner un ejemplo, creo que este ya es bastante conocido, pero pues, si alguno no lo conoce, lo voy a comentar otra vez. Hace aproximadamente 50 años, llegó aquí a la comunidad de Ixtlán un norteamericano, aunque todo el mundo lo conocía como el gringo, ¿no? Hizo su rancho, incluso llegó a tener su pequeña propiedad dentro de los límites comunales de la comunidad de Ixtlán de Juárez, y desde ahí pues, empezó a hacer investigación. Luego se hizo maestro del Instituto Tecnológico de Oaxaca y una de sus especialidades fue el maíz. Visitó, yo creo que cientos de comunidades del estado de Oaxaca, porque estaba interesado en tener información sobre el maíz. Yo no sé si alguien le platicó con qué intención realmente llegó a Oaxaca, pero una de las cosas que sucedió en Estados Unidos en el año de 1970 fue que le cayó una plaga al maíz que ellos utilizaban en la mayor parte de la zona maicera, y el 85% de su producción se perdió, ¿no? Tenían la necesidad de buscar nuevas semillas que fueran resistentes a esa plaga. Y entonces muchos investigadores norteamericanos vinieron a México y no encontraron una. Encontraron muchas variedades de maíz que eran resistentes a la plaga que los había afectado. Si esa diversidad de maíces no existiera, hoy en Estados Unidos y probablemente en muchos otros lugares del mundo, no se podría producir maíz. Entonces, es la diversidad biológica que está asociada a la diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas la que hizo su aportación. Pero si revisamos los materiales de investigación que existen en relación con el maíz, es bien difícil que encontremos el nombre de Thomas von Halberg, porque no publicó. O si publicó, no sabemos con qué nombre lo hizo y a quién le entregó esa información. Desde un principio nosotros pensábamos que se trataba de un acto de biopiratería, ¿no? Y hoy está más que confirmado, aunque no está muy bien documentado. Él, en el año de 1976, visitó la comunidad de Totontepec, Villa de Morelos, México, y ahí conoció a un joven que se llama Arely Bernal Alcántara. Él lo motivó para que estudiara la carrera de ingeniero agrónomo. Arely la estudió y una de las cosas que les llamó la atención fue un maíz que se produce en esa comunidad. No solamente en esa comunidad, pero ahí se produce, que es el maíz olotón, ¿no? Arely hizo su tesis sobre ese maíz. Y esa tesis también fue asesorada por el doctor Antonio Turrente en 1976-79 aproximadamente, en ese inter. Un día yo me topé a Von Halberg y nos saludamos, platicamos. ¿Y ahora qué está haciendo? Dice, pues voy a Rusia. Ah, le digo, ¿y qué va a hacer a Rusia? Dice, voy a presentar al maíz olotón, ¿no? Porque allá siembran mucho maíz y quieren saber cuáles son las características de este maíz. Qué interesante. Bueno, ya para esa época yo creo que había establecido pláticas con algunas gentes de la Universidad Davis de California que en el año 2006 fueron a Totontepec y pues les presentaron al maíz Olotón, hicieron las primeras investigaciones, sacaron las primeras muestras y en 2015 hicieron una publicación en una revista científica internacional, en donde ellos descubrían que en ese maíz había unas características en un gel que genera en sus raíces, viven unas bacterias que fijan el nitrógeno del aire. El descubrimiento para los de la Universidad Davis de California y para los de la Universidad Madison de Wisconsin era fenomenal. Lo calificaron como el grial de la agricultura. Imagínense ustedes, el maíz es uno de los cereales que se produce en mayor cantidad a nivel mundial, si no es que es el primero, ¿no? Y dejar de utilizar agroquímicos para la producción de maíz sería un negocio fenomenal, ¿no?, para quien tenga la patente. Entonces la empresa Mars Inc., que es la que estaba financiando la investigación, dijo, pues vamos a patentar. Le damos regalías a la comunidad. Incluso la Secretaría de Medio Ambiente dijo, hagan la investigación y relaciónense con una sola comunidad, así es más fácil, ¿no? Entonces, utilizando esas nuevas reglamentaciones del protocolo de Nagoya y del convenio de diversidad biológica, pues entraron, aunque Nagoya todavía no se había aprobado en ese entonces en México, pero estaban más o menos ensayando los protocolos de esos instrumentos internacionales, que desde la perspectiva indígena nosotros decimos que más que proteger la diversidad cultural, están promoviendo el acceso a los recursos genéticos de las comunidades indígenas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues esas son las implicaciones, en este caso del maíz Olotón, de lo que existe a nivel mundial en relación con la investigación y los saberes tradicionales de nuestras comunidades. Este es un caso, pero puede haber muchos otros casos más, no solamente aquí en Oaxaca o en la sierra, sino en muchos otros lugares, y a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pues agradezco enormemente y les dejo ese reto. Gracias. Bueno, es momento de cerrar este programa y agradecemos a quienes nos escuchan con el oído atento. Porque en realidad, más allá de escuchar a quienes estamos en la locución de este noticiero, están escuchando la palabra que otros pueblos indígenas están dando a conocer por alguna problemática en la que se encuentran. Los pueblos de México son como espejos y entre ellos se reflejan muchos tipos de conflictos. En este espacio pensamos que lo más importante es dar voz a los sin voz. Lo más importante es compartir la palabra verdadera de los pueblos que resisten hoy a los constantes ataques de los empresarios y los malos gobiernos. Gracias por su escucha atenta.